Bueno, estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas. Ahora, en realidad, desde Rosario, en el encuentro de la Red de Educadoras y Educadores Populares. Y acá nos encontramos con Lucía Gorricho, una compañera feminista, educadora popular, radialista, docente, tantas identidades que ha venido construyendo en su caminar y que en estos días presentó su libro Frutillas, un libro que escribe sobre educación y trabajo. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Hola, Nati, buen día, ¿cómo te va? Bueno, bien, queríamos preguntarte un poco sobre el origen y el objetivo de este trabajo. En su momento, bueno, vos vas a contar mejor, pero tuvo que ver con una situación concreta en el aula, en un contexto de evaluación con un alumno en Mar del Plata, ¿no? Sí, el año pasado, en abril del 2016, tomó una evaluación que, para mi sorpresa, se viralizó. Fue un relato simple, genuino, de una estudiante boliviana que trabajaba en un campo de frutillas, que me decía que no sabía, pero indagando sobre sus saberes previos, descubrimos que sabía un montón, que cuenta con lujo de detalles las características de un emprendimiento súper agresivo con el medio ambiente y con la mano de obra, y además es una descripción muy linda de un país hermano como es Bolivia, que está también estigmatizado, y ella logró hacernos viajar, digamos, por el espacio al corazón de América. A partir de ahí le pedí permiso para subirlo a internet, en realidad a mi blog, y desde el Facebook de mi hermano se viralizó. Fue impresionante la cantidad de compartidas, me gusta, y todo lo que movilizó en los comentarios que hacía la gente, y entonces lo hicieron noticia a los medios de Mar del Plata primero, después en medios nacionales, y después medios internacionales. Así que yo creo que tuvo la particularidad de que se viralizó porque realmente el relato es muy hermoso. La historia fue linda, pero en realidad para mí fue un día más de trabajo, no es que no fue espectacular como lo viví, sino que fue un día común, pero sí creo que pude, justamente por esto que vos decías, de mi participación en la radio o en otros medios, de poder sostener el relato. O sea, ella escribió muy bien y yo lo que hice fue defender ese relato en los medios de comunicación hasta el final, digamos, o sea, cualquier pregunta que tenía que ver con el sistema educativo yo la podía responder, porque además conozco el sistema educativo, porque hace 12 años que estoy en el sistema, pero además también conozco experiencia de educación popular por haber tenido un recorrido político por fuera. Entonces el libro surgió como una necesidad de sistematizar todo lo que era mi opinión acerca de por qué se había viralizado, de qué es lo que había pasado, y en realidad contarles también más detalles a los compañeros y compañeras que siguieron el caso, no desde el cholulismo, ni siquiera la nota de color, sino que les interesa desde un enfoque más revolucionario de la necesidad que tenemos de cambiar el sistema educativo, ¿no?, y generar otro diferente. En ese sentido, bueno, justamente vos proponés una reflexión muy profunda en este texto, en este libro Frutillas. ¿Querés contarnos un poquito qué podemos encontrar en el libro? Sí, lo que pasó es que me llegaron comentarios de 25 países. Los tengo contados y están ahí anotados. 25 países, desde China a Vietnam, España, Italia, diciendo dos cosas. Acá también el sistema educativo está en crisis y no funciona más. Y acá también los niños, niñas y adolescentes están trabajando en situaciones muy complicadas. Eso me llegó de todos los países. O sea, no es un problema de esta escuela, ni de provincia de Buenos Aires, ni de Argentina, sino que es un problema internacional de un modelo que, a mi criterio, llegó a un límite ético. No podemos seguir enseñando como estamos enseñando. Eso es fundamental. Entonces, lo que hago en el libro es compartir estrategias didácticas como para, mientras tanto, en el aula, generar alternativas sin perder el trabajo de producción de saberes. O sea, más allá de los contenidos prescriptivos que hay que enseñar y todo, también usando esos contenidos podemos generar nuevas formas de pensar, de relacionarnos, y eso es lo que comparto en Frutillas. Y después también lo que hice fue una síntesis para mí de algunos autores que me parece que son importantes mantenerlos vigentes, o por lo menos que sirvan para reflexionar. No es toda la obra de Freire, porque te imaginas que es imposible, pero por lo menos es como Freire llegó a mi vida y por qué considero que es importante leerlo y aplicarlo, sobre todo, ¿no? El ejemplo de Freire. Jacques Rancière, que es un pedagogo francés que escribió como 30 libros y que, bueno, que trabaja con el concepto de la igualdad, que creo que eso fue importante. Cuando me preguntaban por qué funcionaba, es porque yo a Gabriela la traté como una igual, desde el principio hasta el final, y la sigo tratando como una igual, más allá de mi condición etaria o de mi condición de socioeconómica, pero somos personas y siempre lo tuve claro eso desde el principio y lo sigo sosteniendo, y eso es lo que habla Rancière de la importancia, que es totalmente diferente al método socrático en el que el docente está por encima del grupo estudiantil siempre, ¿no? Como eso me parece que ya también es lo que tenemos que empezar a trabajar. Y después Iván Illich, que es una cosa impresionante, que yo no lo conocía, que me llevó a mí a partir de este relato, La sociedad desescolarizada, donde él dice muy simple, la escuela no enseña contenido, sino que lo que enseñan son normas de control social. Entonces, no tenemos que seguir reproduciendo ese rol policíaco que tenemos muchos docentes, porque no nos queda otra, porque nuestro trabajo es sacate la gorra, sentate, acomódate, callate, ¿no? Como mucho de ese trabajo. Entonces, tratar de no ser cómplices de eso, lograr que el silencio llegue por mutuo acuerdo o voluntad o necesidad de querer trabajar, porque es muy lindo aprovechar el momento del aula para hacer una radio, por ejemplo, que fuera de la escuela no lo pueden hacer. Podemos hacer una radio de geografía y salen producciones alucinantes. La verdad que estoy muy contenta porque además mientras escribía Frutilla, yo lo escribí en el verano porque bueno, tenía vacaciones, pero fui aplicando muchas de las cosas nuevas este año mientras era toda la postproducción del libro, y la verdad que creo que sí que hay un método, y creo que además puedo transmitir la esperanza que se necesita. Es como que yo soy esperanzada de que no soy la única, de que somos un montón de educadores y educadoras populares adentro y afuera de las escuelas que estamos ya experimentando con causa, ¿no? Con mucho conocimiento de causa de lo que tenemos que hacer, y eso me parece que está bueno. Tu recorrido también implica el feminismo, además de la educación popular. ¿Qué tuvo que ver este camino con este proyecto también? Y es un libro violeta, recontra violeta, porque está escrito en primera persona. Eso es fundamental. O sea, no hablo por todos los docentes ni por todas las docentes, hablo por mí, mi experiencia, mi recorrido y mi deseo de escribir. Nadie me impuso a escribir este libro, sino que lo hice por unas ganas enormes que tenía de poder compartir lo que había pasado. Y yo creo que el feminismo es eso, es conectar con nuestro deseo, con nuestras ganas de ser, con nuestras ganas de vivir. Si tenés ganas de bailar, bailá. Si tenés ganas de cantar, cantá, ¿no? Y si tenés ganas de escribir, escribí. Y entonces todo en medio de lo que yo vengo promoviendo para las demás, me parece importante hacerlo en mí. Es como hacernos cargo de que somos ejemplo también. Yo no tuve docentes feministas, por ejemplo. Y ahora las hay. Y estamos, ¿no? Entonces eso me parece que es importante, porque las chicas nos están copiando, nos están mirando a ver cómo llevamos el trabajo adelante, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, cómo abordamos los contenidos. Tenemos una responsabilidad importante, y creo que eso nos da el feminismo, ¿no? Hablar por nuestra experiencia, desde nuestro lugar, y buscar constantemente la articulación y la confianza en las otras, ¿no? Que saber que no estamos solas. O sea, todo el libro lo escribí sabiendo que no estaba sola. Bueno, y la pregunta siguiente era esta, ¿cómo...? La siento a ustedes, la siento todo el tiempo, esa red de contención, de que... Me pasaba además que por ahí había un comentario, hubo comentarios muy malos en cuanto a mi trabajo, pero había un comentario malo y después 10 personas atrás que, conociéndome o no, salían a defenderme. Bueno, espero con Frutillas que pase lo mismo. No es un libro para la academia, o sea, obviamente se podría escribir 10.000 veces mejor. No soy una escritora, soy una docente que escribe, pero lo importante es el contenido, que creo que puede servir como una semilla o como algo, como brotes, para que podamos seguir trabajando.